formación en el ámbito educativo, quedábamos, charlábamos un poquito ahí con Cecilia, y un tuit del gobernador Rodolfo Suárez. A partir del lunes 2 de agosto en Mendoza volvemos a la presencialidad absoluta en nuestras escuelas. Será para el nivel inicial y primario, hasta tercer grado inclusive. Lo haremos cumpliendo de manera estricta los protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza. Entonces, a partir del próximo lunes 2 de agosto, para el nivel inicial, sala de 4 y 5 años, además de primer, segundo y tercer grado de primaria, se vuelve a la presencialidad absoluta, que será cumpliendo estrictos protocolos estipulados por el Ministerio de Salud de la provincia. Uso de tapaboca, bueno, ¿no? Todo lo que dicta el protocolo sanitario. Y ahora sí, nos vamos a encontrar con él. Nos vamos derechito por la calle Matusoyo, doblamos a la izquierda, como tiene que ser siempre, por Avenida Mitre, y le damos derechito hasta San José. El corazón de San José está en el corazón de San José, nuestro compañero Ángel Basile. ¿Cómo anda, Angelillo? Hola, ¿cómo anda don Darío? Estoy en un lugar que a mí me toca mucho el corazón, imagínense, se van a reír acá cuando me escuchen. Yo, siendo hincha de Racing, ¿dónde puedo estar? ¿A dónde puedo estar? En el Club Argentino Junior, papá. Así que estamos acá con el presidente del Club Argentino, don Rubén Martelli. ¿Cómo le va? Buenas tardes y gracias por abrirnos la puerta. Bueno, no, gracias a ustedes por interesarse por el club. Acá estamos en un momento bastante bueno, donde el club está en permanente crecimiento desde hace un año, a pesar de que hemos tenido una época de pandemia, que la seguimos teniendo, ¿no? Pero de a poquito vamos saliendo. Quería aclarar que el club es Atlético Argentino, no Argentino Junior. Muchos se confunden, pero bueno, no importa. Y bueno, acá el cambio está a la vista. Desde hace un año y medio empezó el crecimiento del club, que tuvimos el ofrecimiento de la colaboración de una fundación de un exjugador, y bueno, en forma conjunta con la comisión directiva, socios, hinchas, sponsors, todos nos pusimos el firme objetivo de empezar a subirlo al club, que ocupe el lugar donde corresponde estar, en los primeros puestos de la Liga Mendocina de Fútbol. Y eso es a nivel social, deportivo y ahora institucional. Sí, estábamos hablando de un club que por ahí pasó momentos muy complejos en ciertas épocas, y que, como dice usted, hace un año ha pegado un salto de calidad, ¿no? En cuanto a lo social, en cuanto a los socios, en cuanto al barrio. Sí, todo esto produjo que la gente se vuelva a arrimar al barrio. El vecindario empezó a integrar lo que es la parte social del club, se incorporaron varias disciplinas nuevas, handball, fútbol sala, patín, bueno, todo tanto masculino como femenino. Eso sumado a las obras grandes y chicas, incorporamos dos canchas de especie sintético y bueno, y otras obras menores que han servido para mejorar la imagen y el funcionamiento, porque al haber más gente dentro del club en actividades deportivas, necesitamos mayor contención social y orden administrativo. Y también en lo que respecta del orden administrativo, nos ha permitido acceder a algunos subsidios otorgados por el municipio, que eso también estamos muy agradecidos. Y de hecho estamos gestionando otro subsidio a nivel municipal y provincial. Pero bueno, todo esto hace al crecimiento. En este momento estamos atravesando un buen momento en lo que es fútbol, el fútbol de primera, porque Argentino es un club de fútbol. Y ahora ha anexado nuevas disciplinas, de la cual yo personalmente me siento muy orgulloso. Pero bueno, es un club de fútbol, así que nos estaría faltando coronar un fin de año con algún título. Y bueno, sería el sueño de todos los clubes, más sobre, siendo un club histórico, es un club histórico este. Yo acá no puedo dejar de ser subjetivo, porque yo, como dice la Racing, ¿qué le puedo decir? Pero hay mucho peso de parte de este club en lo que es fútbol mendocino, muy, muy, muy, mucho peso. Obviamente, de hecho el club argentino es uno de los clubes fundadores de la Liga Mendocina de Fútbol. Y sí, al estar en crecimiento ha ganado en lo que es imagen, tanto en lo social, en la parte barrial, en la Liga Mendocina. Y bueno, estamos tratando de ir armando. Todo no ha sido fácil, eso es una realidad. Pero bueno, de a poquito los engranajes se van aceitando y vamos llevando a este club hacia la parte, hacia los primeros planos, digamos. Y las chicas, yo estoy viendo que está entrando, más allá de que se rescata el trabajo que de convocar a las juventudes, sobre todo los pibes y qué sé yo, pero las chicas, yo estoy viendo que están pasando muchas chicas y muchas actividades con mujeres. Sí, de chicas tenemos patín, que tenemos varias categorías de todas las edades, inclusive ya han estado hace un par de meses atrás en unas competencias interprovinciales, en handball. La actividad femenina, también tenemos un gimnasio que está funcionando. Todo eso nos ha llevado también a prestarle una atención especial a las mujeres. El lunes de esta semana estuvo el camión de la salud que provee el gobierno provincial. Es un camión oncológico que atiende todas las necesidades femeninas. Y bueno, también funciona un merendero manejado por Graciela, una mujer histórica acá del club. Y también todo eso brinda una asistencia social necesaria en un club barrial como es el nuestro. Bueno, eso me parece fantástico porque habla una vez más de cómo se están abriendo las puertas a la sociedad y sobre todo usted repite una y otra vez una palabra que me parece muy buena, muy positiva, que es el aspecto social y el tema de, bueno, el merendero que hoy por hoy es muy necesario, ya que esta situación económica que ha generado la pandemia hace que se necesite muchísimo. Sí, la verdad, el merendero sí hace tiempo que venía funcionando y ahora ha ganado en calidad y cantidad porque tenemos una asistencia mensual permanente por parte del gobierno con bolsones de comida. Y bueno, el club argentino es un club grande que también tiene un sector bastante importante de gente que tiene sus necesidades y más en estas épocas, ¿no es cierto? Entonces eso ha tomado mucho auge ahora y desde la comisión directiva estamos brindando todo el apoyo posible. Don Rubén, si usted me permite, continuamos la nota en un ratito y ahí hablamos un poquito más de horarios y de convocatorias y porque ya tenemos que entrar en la pauta y en un ratito continuamos, ¿le parece? Sí, como no hay problema. Querido amigo, si querés, continuamos en un ratito, yo sé que ahora se nos pisa la pauta, y mientras tanto hablo con don Rubén, que nos va a contar un poquito de actividades y demás. Muy, muy emocionante, Angelillo. Nada, compartida también, y me llevó al recuerdo de tanto conocer ese club. Primero trasladar la felicitación ahí a Rubén, que realmente se nota el gran esfuerzo que ha hecho la comunidad y del club para sacar adelante un club que hace unos 5 o 6 años se hablaba de la quiebra, el cierre, de la venta de ese club. Recuerdo que se hablaba del traslado hacia acá, hasta esa zona de Bermejo. Y hoy uno puede conocer a través de las voces de los vecinos, donde están muy contentos y donde tienen nuevamente un club que los contiene, los alberga, donde... Bueno, Argentino ha sido tan, tan importante, hay personalidades tan, tan importantes. Cortenova ahí, charlarle de Cortenova, que ha sido un hacedor de jugadores, un maestro total, ha sacado jugadores y hay un educador, ¿no? Como son estos grandes laburantes del fútbol y del deporte. Argentino tiene una riqueza enorme por donde se lo mire. De una. Así que, bueno, ahí se lo voy a trasladar y, bueno, si te parece, volvemos en un ratito, amigo. Volvemos. Excelente trabajo, Angelillo. Bueno, ahí estaba nuestro compañero Ángel Basile conversando con Rubén, ahí presidente actual del Atlético Argentino.